pasa, pues? Buenas tardes. Hola. Hola. ¿Qué tal plantas? Bien. Muy bien, muy bien. Siempre pregunto mismo, ¿eh? Sí. ¿Verdad? ¿Qué novedad? Educación, yo primero. Así no me juega. Me juega. Me juega. Bueno, ya somos mayores de edad. Bien. Número 18. Podemos esfumarrear. Ya podemos beber viera. Joder. Bueno, a buenas horas. ya casi tenemos a cirrosis ya. Calla, calla. A tope. Pues si son. A cirrosis ya va al colegio. 18 programa. Sí. Da hora charrante. ¡Charrante! ¡Charrante! ¿Principiamos? Sí. Venga, dale. Sí, dale. Foli. No tenían juego. No tenían juego. Sí, cafezuto, sí, cafezuto. Vas a trobar con el Onso. Bueno, ¿pillas un poco más? Ahora charrante, charrante. Prou de cantas en catalán. Y a los charrantes siempre metemos. Y ahora metemos cantas en alemán. En alemanaco ahí, venga. Isto ye Touchpack. Que maitín tañen en el Opaf Ecos. Iso ye en la carrera Sevilla. Sevilla. Pero lo más importante ye que. Que antes. Junto a él. De istos. Tañen Proyecto Hombre. Bueno. Y bueno, mía. Con nuestro compañero Cupilla. Gracias. Que vaya muy bien. Que por eso, güey, no oye. No oye con nosotros. Ya aprendiendo claro. Alemán, güey. Ah, sí, claro. Sí. Ha llegado ya Madito que ya sabe decir Kartoffeln. Y Felgen y. Y Viera también. Son... Y Vieren y. Y Senban. Bueno, programa 18. De ahora charrante. ¿Y qué tenemos, güey? Pues tenemos un programa especial. Como siempre, con convidado. También sorpresa. Que lo desvelaremos a la final. A la fin. Tenemos secciones pocas, pero intensas y buenas. A primera, nos lo va a decir nuestro compañero Edu. ¿Ye? Pues, güey, principiaremos con una noticieta al parcera. Muy bien. ¿Sobre qué? ¿Sabes, bella coseta? Pues estoy que lleve una noticia muy importante sobre drogas y muy, esas cosetas. Muy mística. Ah, muy mundial. Muy profunda. Hombre, drogas y mística va de la mano. Bueno, otra sección que nos la dice Laurica. Pues a verdad de zagados artistas, ¿no? ¿Y eso qué lle? Pues no lo sé, porque... Hombre, güey, claro. Es sorpresa, Tayo. No, pero que lle, ¿qué lle es sección? Tayo y Tayoza. Jeje. Que... qué mal. Ya, lo siento. Que pues lle un... ¿Qué lle? Pues eso, como un... Una sección monográfica. De un tema en concreto que siempre fas tú. Para es nueva, ¿eh? Aprobada. Bien. Y a tercera sección, aunque tendremos a nuestro convidado de Ye, que de Hue, que Ye, o Guindy, Guindy Man. Moltes gràcies per convidar-me, nois. Què serà, què serà? La tercera secció que tindrem avui es diu De cantes no hi entiengo, que vol dir això com que no en tinc de cançons en aragonès, no? Això és. I a més, jo avui, que ja que vinc d'invitat especial i que potser tornaré unes quantes vegades més, us trairé, us portaré també una leyendica. Ole! Si, no sé si és sigue aragonès o no. Bueno. Una leyendica Según del Pirineu. Sí. Sí? Doncs una leyendica per després també per celebrar que vinga Castilla a l'hora de xerrar. Muy bien. I Antimàs, nos vas a xerrar en català. Exacte, avui demostrarem que Aragón ye trilingüe perquè jo, muy com bien. Tot de la Franje, doncs vinc a parlar en català con tots els aragonesos. Pues eso nos fa muy togoy. Radio Topo ye trilingüe. Exacte. Siempre somos aquí otra vez en el aire. Remeratos, Fernan Cordanza, que nos podéis seguir en las redes sociales, que son Twitter, arroba o afurta, ¿no? Afurta cartera. ¿Cómo os digo? ¿Cómo os digo? ¿Afurta? No, pero yo un triple todo arriba. Ah, vale. Sí. Arroba ahora charrante, Facebook lo mismo, pero sin arroba. Instagram lo mismo. Y blog. O blog de 3w.ahoracharrante.wordpress.com. Y como web tendremos la sección de cantas no entiendo, que al remerar también la el teléfono 976-29-13-98. Apuntadlo, alzarlo bien y pues cuan calga, así no nos podréis gritar. Y quiero decir que web nos son escuchando en Salamanca. Así no es que saludos a esa ciudad. Tan universitaria. Besichón, está Salamanca. Aquí hay nivel. Y aquí vamos a morir. Sangre, sudor y lágrimas. Sangre, sudor y lágrimas. Sobre nuestras cabezas. ciertas alparceras. ¡Alparciando! Sí. Uno, dos, probando. Fidelinos, aquí fue. Casualmente fue aquí, queridos hermanos, donde ella, nuestra noble señora, me eligió para transmitir su mensaje. Hay que ser buenos. Eso es, ni más ni menos, lo que me relevó. Pensar que ella nos recuerda y no nos abandona, ni al mundo, ni a España. De verdad os lo digo, conociéndola como la conozco, que está asustada y triste. Por eso no baja, por eso no baja. Pero seamos tenaces y tenazas, que no hay que ser machistas, que la Virgen es para todos. Seamos buenos, joe. Fijase en mí. Fijase en los prodigios que ella hizo con este pobre pecador. Y un día, del que no me olvidaré mientras me acuerde, ella me apareció. Desapareció así. ¿Cuál os lo digo? Y algo estrelló dentro de mí y a mi alrededor. El fuego del amor. El amor que solo ella puede darnos. Así que, queridos hermanos, aunque ella no baje, está entre nosotros. Remendados, pues, porque al final los últimos serán los que estarán ahí en eso. Página 20, estrato de varios cachos sueltos. Amén. Y yo digo, afirmo que no me disgusta que hayan ricos, que lo que me jode es que hayan los pobres. Y aunque el tema sea muy interesante y tenga mucha amiga, hoy no diré ni una palabra. Lo voy a estudiar un poco más. ¿Eh? ¡Hala! Cantemos, pues, y a ver qué sale. Somos legión de la madre que nos reclama. Cantemos todos a coro. ¡Viva María! ¡Qué maravilla, eh! Maravilloso. Año Mariano. A tope. Irónico. ¿Y por qué viene esto? ¿Qué noticia tenemos, güey? Pues una noticieta con... bueno, muy interesante. Y muy tal parcera. Sí, también, eso. Asina se quedó en los habitants de Tangerán, que suena como ese refresco que bebábamos de chicorronas en estiu, pero no. ¿Y como la ginebra? Con Tangerán. La ginebra en Tangerán. ¿Tú de chicorrón bebabas ginebra o qué? O... yo soy de La Mancha. Así me apuñala y no me entero. Por favor, soy de La Mancha. Así es va a quedar. Pues eso, que este es un lugar de Indonesia, aunque a policía cremao 3 toneladas de marihuana, casi 2 kilos de metanfetaminas y bellas 2.500 pindolas de éxtasis. ¡Ay, mía! Vaya. Casi una pasada. Pero un gelato iso, ¿en una nave? Pues no lo sé. En un pueblo entero. Ahora informo, que es que no... Vale. En una pocha de Belún. En las buchaques de algún. Sí. Os policías, bien asprestados con unas caras antigas, no iban para cuenta de que achendo el lugar no enteneba. Y claro, se tragaron o fumo, agárrale. Diz que achen es comencipió a tener dolos de tozuelo, mareos y a veller cosas rarizas. Mesmo dos compas do equipo de investigación da hora charrante que lleran pelis arredoladas han dito que se lleran redindo más que no escutando este programa que ya lle grau, ¿eh o no? Pues sí. Abominable. Abominable. Hubiese posadme a fem un té y leyer o Heraldo de Aragón a viller si me meteba un póker más serioso, pero ni por isas se me saqueba esta riseta, dice uno dels. Mientras, la otra afirmaba que ya decía yo que vanos de ir ta Valencia, ca bueno can, que así con o caloret faller no creman garra cosa. Os nuestros compas no han puesto venille hue, porque en cara son fendose a riseta por Zaragoza. Mesmo varias fuens han dito que los han visto por aplazado Pilar con cruces y estampas da Virgen y un megáfono fendo a parola y predicando a palabra de Dios. A cambio, tos traemos a Yo Fumo Maseao y Trujas Trujurius, dos vecinos de Tangerán que vivió una experiencia en primera ringlera. ¿Y qué experiencia, mai mía? ¿Qué experiencia? Bueno, sí, ya veo que en cara son vaisos efectos de la crema de estas sustancias. ¿Les veo un poker amarillos? ¿Y sos ye dos efectos o de qué? Bien, tronca. Y que somos orientales, tía. Nosotros estemos naixius asinas por obra y milagro de la Virgen de las Hierbas. ¿Orientales de la Francia o qué? Creo que no, sí. Que... un lugar de cuanto de Fraga. De Fraga podrían ser, ¿eh? Podrían ser ya buena herba Fraga, tú y yo. Bueno, y pues cuéntenos un poco cómo estió la experiencia. Pues, mírese, yo era con Yofumo, dándonos un trapancintas, que como le decimos nosotros, a fumarnos apañados, porque parecen fumarnos liados, pero ninguno sabe que le van al niño. Claro, tía, nosotros éramos cusirando una nao que nos han dicho que nos darían bestines por cusirala para que no amaneciese a policía. Pero resulta algo que... ¿Co? ¿Co? Yo que llevo un bel par de días aquí vale, en Zaragoza vale. Y ya se me ha pegado. Ahora entiendo todo. Pues eso, resulta que llegamos en la puerta de Zaga y a policía ahí dentro por la atra, por la de Deván, que zancocho. Así no es que lleva un fascal de marichona intro y fuaco, la cremón toda. Ajá, entiendo. ¿Y usted no sabe, Van Mica, de lo que lleva intro, Danau, pues? ¿Quién va a saber? Si los se nos sabió, nos hemos alzado una reserva tan us atrás. ¿Y no les detuvieron a policía ni cosa? ¿O porque son libres ahora mismo si se suposa que son cómplices de un delito de Prograu? Sí, hombre. Prograu, vaya. Estiva sí. Yo a quédame. Viendo cómo se nos levanta Garchola. Nos nimos volando en la nuestra alfombra machica con Aladín y Ocheneo Punky y sé que tienen. Pero que Aladín ni que Cheneo. Si eran los de la charrante. Que nos levaban en un 4 en la atrás, que madre, tú te has sentado mal, que no ha yo visto, A tira, no me rayes otro suelo, trujas, que pro tengo ya con alentar. ¿Y eso te pasa de antes, mocé, que vives en una boira de cutio, tronco? Vaya compa que me ha apañado. Bueno, veigo que en cara son usted un poker mal. Así no es que mejor lo dejamos aquí y les convidamos a que se descansen un poker. Muchísimas gracias a los dos por venille. Salud y buena truja. Que vaya bueno, pues... Bueno, y como de cabota Juan también metemos noticias seriosas, pues íbamos a meter una que antimás nos parece muy importante y ye que en Francia han aprobado una ley tap viedar as models, as modelos y as y os modelos que sean muy delgados, muy primos, ta evitar problemas de anorexia. Asinas que estoy que Francia se merece un aplauso bien gran. Muy bien. Exacto. Por una vegada así. Pues sí. A Villers, si aquí en España fan lo mismo. Que visquen las modelos repletetas. Sí. Sí, repletetas con curvas. En calto, en calto. Que puedas meter mano por el party. Exacto, por muchas partes. Eso. Púllalo, contro. Cantas, no entiendo. Una trafalca improvisada, sin as. Pero bien. Un triplazo, bueno. Bueno, pues ya somos otra vegada con esta sección. Con esta fateza. Y como nos fació Goya, zaguera vegada, pues continuamos fendola. Y como antimás tenemos un convidado, pues está pertocado. La prueba, tu convidado. A ver, me estoy preocupado, ¿eh? Bueno, te contamos. Te contamos y os contamos sí, también cuenta. Al público. Y esta sección, ye, que o convidado, cal que cante una canta sin saber qué canta ye. Pero antimás o público, los ascuitantes, no saben, solamente te ascuitan a tú, al convidado. Y cal que endevinen que canta ye ta ganar una braga de Radio Topo. Sí. ¡Oh! Y te hizo cal que nos griten de que nos a un 976. Nos hemos dejando sueldo y aquí estamos en bragas, tío. A las magníficas bragas de Radio Topo que tenían un diseño fet para la saeta rubia por arroba seitan romana d'estí de la radio y que yo vas propusar, por si un fan molta gracia que las utilizeu porque yo vas propusar fer bragas a Radio Topo. Sí, sí. Aquest yo any, era en asamblea on se dició. Aquest any y a mes per 5 marsada y al finalment no es va celebrar. Bueno, 5 marsada en... Sí, en yeah. Sí. Ara, el 23 d'abril, Sant Xorxe, 5 marzada, que ja fa calor. Me cago en lava. Però he de dir que també queda molt bé com arreglo pels cabells. Eso. Esa dia. Tots els rastes i noies que porteu bragas al cap. Ahí está. Doncs això és per vosaltres. Són en tres colors, no? Sí, lo tenemos en negro, en morado i en rojo tomate. Ay. Rojo tomato de ella l'anunci. Por eso, molt bé, molt bé. Pues eso, si querés ganar una de estas bragas, cal que grites a 976-29-1398 y nos digas qué canción ya cantando Guindy. Así es que, venga. Tú eres de probar de cantarla, aunque sea en inglés. Cantala, en inglés. Tú di palabras en inglés. Sí. Cántala, berreala, taraleala. Muy bien. Y yo la sentisco para aquí aún, ¿no? Tú sí. Paso que te venga, pete. Va. Y todo el mundo con los móviles ahora en la mano o con el número marcado. Aquí vuelan. La me voy a tener. Oh. In a hurry, you don't have to worry. Pero... Cause baby, there ain't no mountain high enough. Ain't no valley low enough. Ain't no river wide enough. Na na na na na na na to you, babe. Remember the day I set you free. I told you you can always count on me, cause from that day on. Madre mía, esto ya es when you want me someday, somehow. ¿Qué nivel? Cause baby, there ain't no mountain high enough. Ain't no valley low enough. Ain't no river wide enough. Tana, tana, tana, to you, baby. En la calle. No me lo sé. Acá tenés recursos, muy bien, muy bien. ¿He de continuar o con buleo? Pues, yo cuento que tenemos una gritada. Muy bien, pero tenemos... ¿Tenemos sí. gritada o qué? Control. Sí, que sí. Ya está ahí a intro. Me ¿sí? pienso que tenemos una gridae. A ver, un al millón. Telefon. Qué rapidez, madre mía. Sí, pero sí. Esto ha sido o primer acorde, sí, ¿eh? Tiene que el aspecto muchísimo bien. La meva veu fa que el teléfono de Radio Topo os puse un fire. A ver. Hola. Hola. Hola. Hola, hola. ¿Qué tal? ¿Qué tal plantas? ¿Qué hiciste? Bien. ¿Cómo te dices? Gritaba por lo de la braga. ¡Oh! Uy, esta voz me suena. Tú tienes los pelos largos, luengos, ¿no? Te fango ya las bragas. Y por eso quieres bragas. Sí. Sí. Sí. O sea, sé que tú vols la braga, ¿eh? Pero es noia o noia. Sí. Me sembla que es noia, ¿no? Aquest... Una... Braga. Sí, y es braga, ¿no? Una braga. Braga lleno ya, ¿no? Pero no sé si aquest noi se la mereix, perquè me sembla que tú ets arroba seitan romana. ¿Ets tú arroba seitan romana? No. No, no. ¿Y qui és? A ver. Mari Carmen, una altra vegada. Ya curro. Soy un taxista. Fuera. No queremos taxistas aquí. Exacto. Que vivo en Masabe. Al taxista de Zaragoza que siempre están plurán y cobran un ull de la cara, noi. Qué infantil, yes, taxista. Pero a ver, pero aquest no ens ha dit quina cançó era. Li deixem que lo digui o no? Porque aquest sí. Em sembla que aquest ja hauria de tenir braga per ser membre de Radio Topo, crec. Sí, els taxistes ho saben tot, eh? Els taxistes sí. Sempre estan... Al parteando. Al parteando. Bueno, dinos tu nombre, curioso invitado. Soy Dandaleando entre dos cantas. No sé si era. A ver. O Drácula Yeye o Tractora Marie y yo. Pues Calque es Lisa, es una. ¿Y una tercera? A ver si va a estar Lisa. Don Sal Drácula Yeye. Más futuro porque no me la sé. Que si no, te la cantaba también. Soy un Drácula Yeye que nadie asusto. Míralo, bueno, míralo. Para que yo ya sí que me la sé de memoria. Tenemos el Lolo, que también ya te asista. Pero no, pero... ¿Qué fem, doncs? ¿Li hem de donar la braga a aquest company o...? Que nos diga la canción. Cal que la diga canta. La canta, si correcte. No... No he acertado, ¿no? No, encara no. Otra vale. Oportunidad. Otra oportunidad. Una otra oportunidad. ¿La saps o no, noi? La verdad es que todos hemos entendido por el streaming y no hemos escuchado ni a la canta, pero nos la hemos chugado. Y tengo otra persona aquí que quiere participar. Javier, pásale un teléfono. Hola, buenos días. Hola, buenos días. Buenas ¿qué tardes. Tal cantas? Soy el tío Vadillo. ¡Ah, bueno! ¡Madre mía! No queremos... Un viejo conocido de esta radio. Me parece una mierda lo que están haciendo ustedes, ¿eh? Y encima en catalán, es que es intolerable. Ya hemos hablado a mí que el tío Vadillo habría de decir alguna cosa de eso. Madre mía, qué vergüenza. Son ustedes deplorables, son lo peor de la radiodifusión española. Yo sé que no somos de radiodifusión española, somos de la radio aragonesa. La radiodifusión Radio Topo. Pues empezando por ahí, mal vamos. ¡Hala! ¿Para qué no está? Me avergüenzan profundamente. ¡Hala! A tomar un gin tonic. Hasta nunca. Botarates. Hostia, lo tío. Abominable. Lo tío Vadillo que encara continúa vigilando. ¡Y han colgado! ¡Madre mía! ¿Esto qué ha sido? Y nos cuelga, pero bueno, ¿pero qué he visto? Bueno, pues parece estar que no tenemos ganador en cara de la braga. Dejamos ahí que sí. ¿Repite o número? Que contienen eso. Si Belú no sabe, 976-29-13-98. O 976-29-13-88. Muy bien. Muy sí, bien. 88, de Radio Topo, que como ya sabeu, aquí en Steven regalando una braga de Radio Topo. Y Control sigue haciendo gestiones aquí. Control. Que el teléfono llegue, que arde. ¿Qué nos tienes por aquí? Tenemos una otra llamada. Bueno, oh, bueno, hola. Bueno. Como quieras. El efecto de regalacos. Venga, métela. Hola. Hola. Hola. Hola, ¿qué tal? Pues muy bien, ¿y vosotros? Pues bien, también. Qué risueña y qué feliz. Has visto, estoy súper contenta. Qué bien. Y nosotros también, de que no hayas gritado. ¿Cómo te dices? Soy Natalia, soy la vicaria del Cierzo. Bueno, ¡hola! Bueno, bueno. Las pilla a gusto a esto, ¿eh? Has visto, hombre, claro, soy muy fan. Claro que sí. Nos hace mucho hoy que estuvieses aquí. Somos fans recíprocas. Bueno, Natalia, ¿sabes qué canta ye? Sé perfectamente qué canción es. Bueno. Venga, dilo. ¿Qué aires? Dinos. Dale caña. Pero no la voy a cantar, ¿eh? ¡Ala! Bueno, ¿pero cómo? Una mica. Oh, no. Venga, a ver. Tammy Terrell y Marvin Gaye, Ain't No Mountain High Enough. No vale leer del Google, ¿eh? O sea, estoy en un coche, cojones. No vale leer del Shazam, ¿eh? que yo me lo sé, que me gusta esta música. Muy bien. Ye bien, ye mal. Ye pro bien. Ye bien. Ye bien. Yeah. Yeah. ¿La quieres morada? Morada, sí. Pues morada te la daremos. Pues morada tatú. Antismares. ¿Y cómo la puedo conseguir? Bueno, ahora cuando rematemos, charlarás con Control y te tomaremos los datos y así nada, podremos entrar en contacto con tú. Muchísimas felicidad por lo present. Y muchas gracias por gritar. Vale. Venga, que vaya bueno. Vaya bueno. Igual. Besos. Believe. Toots on the metal, Funky Kingston. I miss kind of miss Kingston right now. Yeah, man, you sound like you're born in Carson City, man. With that accent, man. A verdad. Behind. Dos artistas. Qué guay, ¿eh? Sí, sí. ¡Wow! Aquí somos One More Time. Tinto, tinto. ¿Cuánto feba? Pues ya feba, ya feba. ¿Qué de tiempo feba? De tiempos en feba un fascal. De tiempos en feba. Pues sí, después de tanto tiempo, a la fin, tornamos con esta sección. Ah, espera, ¿cuál es, tío, la zaguera? Que no me... Azaguera es, tío, Frank Sinatra. Ah, vale. Francho Sinatra, sí. Sí, que, vale. Que estudió en Cadrete, sí. Vale, de verdad. Vale. Yo lo primero. Pues sí. Que por brichoniste que ya era macio yo siempre, que tal, y cual, ¿no? Porque sí, no tenemos sí. Natra. No tenemos Natra, sí. Pues sí, pero vamos, o sea, tornamos con esta sección que prueba de sacar a falsa mascaruta de artistas americanos a artistas que en realidad ya eran aragonesas, como ya sabes. Gracias a. Bueno, ya sabes que gracias a la colla de investigación de Ahora Charrante. Pues sabemos que, pues lo que decíamos antes, ¿no? Que, bueno, que Michael Jackson ya era de Andorra, Teruel. Sí. Y que Frank Sinatra ya era de Cadrete. Que han investigado Dicasti. En Zagarías, pues este equipo ha estado muy tismo aqueferao, pues investigando sobre las noticietas, que semana tras semana nos las mostramos. Así nas como otros quefers, que siempre son por ahí mirando bellas cosetas. A la intranet y a la internet. Pero, güey, nos han pasado unas fuellas con un informe sobre una colla musical americana. Que lo va a petar en las añadas 80. Con un mezclayo, pues que esta chenfeba, pues un mezclayo entre funky, soul, música, disco y de todo. Plegaron a quitar 21 discazos, se dice pronto. Mañana. Se dice luego. Se dice luego. Ozaguer la año pasada, en 2014. Ganaron 6 Grammys y otros importaban premios. O sea, un fascal. Y esta colla que somos escuchando, se dicen Earth, Wind and Fire. Pero eso me suena. Sí que la escuchamos la semana pasada, ¿no? Como decía nuestra amiga Mari Carmen, sí, que gritó otro programa. Y esto es que se decía. De feito, tierra, cierzo la, y. La metíamos por. Fuego, ¿no? La metíamos a ella porque era un preadelanto de esto. Bueno, pues esta canta que es Let's Groove, ¿no? Imos a groovear, ¿no? No. ¿Contro? The Time Machine. ¿The Time Machine a la fin? Sí, va, con Barbra Streisand. Me sacas barrenao, ¿eh? Wow. ¿Contro? Bueno, pues esta chen, la misma traza que el apellido Rudy, no lle... O sea, la misma traza que el apellido Rudy, no lle eran americanos ni pa' Dios. Y estos, los tres mensajes que fan a colla, que son son todos naixius de Bujaraloz. En un medio dos monegros. Maño. Dos monfoscos. Monfoscos. Porque además eran fosquizos. Yo cuento que eran como Michael Jackson de que hicieron bella, sí. Bella excursión ahí a esa tonalidad. Sí, sí, a las minas. Bueno, pues esta chen farto de Tañer canta esta procesión de O suyo lugar, que esta semana nos hemos fotido bien farto ya de estas. Pues decidieron en 1969 hacer una colla aunque pudieran tañer los estilos que de verdad les ganaba. Pues como por ejemplo el Rhythm and Blues, el Soul, el Funk, el Disco, todo esto tan buitentero. Pues Mauricio Platero, que ya era como se decía, que iba a decidir formar a colla. Me cago en la va Mauricio Platero. Sí, Maurice White. miraba de fer bella coseta distinta a sinas que gritó a los suyos amigos Guillén Flemones y Señor Tozuelo Blanco. Que estas se llamaban asinas, Y principiaron a hacer música fosca. Deisa que ya era vida de fer y casi la escuitar en nuestro español. Esta parte a la vez. Les ganaba de fer esta música. Con todo y con eso, bella vegada que ya eran en Zaragoza, que fueron de suyo lugar, pues fin de una gabandeta fosca ahí por la zona de Otubo, que antes más ya era más fosquizo, pues van a conocer a un mesache que trabajaba en los Estados Unidos en un mundo de música. Y este pues le va a decir que de hacer un single con lo que probar suerte en un mundo del altisteo. Y bueno, ahora lo sentiremos, pues esta chen se van tasti a América y graban un single clamado La La La. Probando de tener pues o mismo éxito que tenía Maciel. Bueno, un año antes en el Eurovisión. Como Bellerez, no dicen so que La La La porque claro, en cara no sabe van guaire inglés y claro, ta no chitar a garra o ta no fer burro falso, pues no más que decían La La La. Púllalo una mica, control. La sentimos. Púllalo. Este llevo single. Bueno, este era o tema La La La, cuando no eran en cara a Earth, Wind & Fire, eran de Salty Peepers, que lo hicieron tres. Pero bueno, cuando hicieron esto, La La La, no funcionó. No funciona y Acoya se disuelve. En cara que Mauricio Platero, que pasa a decirse Maurice White, por aquellos inters o momentos o añadas tapar de la vez por ser envuelta ya tapar de la vez pues torna a hacer una otra colla con los suyos Chirman y Bels amigos y a Steve sí que nace a colla de Earth, Wind & Fire. Ajá. Ahora estamos escuchando Boogie Wonderland. Es muy buena que sacas Boogie Wonderland. ¿Dónde está el peluquero afro? Para. Es una visa. Pero si lo dices. Fíjate que te fago hoy. Vaya groove. Cantar. Y esta mira de cantaqueo. Antiguas me decían que a mi voz se parecía a la de Maurice White cuando cantaba por ahí en Aragonés. Sí, o día de resaca. Cuando era fólico también, ¿no? Sí, para cuenta. Al concierto a los galachos. Que se te sembla. En Rock in Rio Huerva. Pues bueno, continuamos una mica con esta collaza. Te digo que en 1971 van a grabar o suyo primer disco ya como Earth, Wind & Fire, como Tierra Cierzaro, Cierzaco y Ciercera y Foguera. Y Foguera. Y Fuego mismo. Pues bueno, grabaron el disco y principian la carrera musical de gran éxito en los Estados Unidos, claro. Por más de 30 añadas. Para cuenta que quitaron o Zager disco la añada pasada. O sea, que esto es desde que principiaron no aturan. Muy bien. Han pasado, qué misión, bueno, no sé. Pues esta colla formada por 14 personas han pasado más de 30. Que pues yo no sé qué fans, si discuten y se encarrañan, no sé, pero ahí se va todo Dios. Si vía lugares entre lugares con menos chen. Sí, sí. Sí, gracias. Es que los foscos son asinas. Y pues nada, se conoce que pues eso, que lo que te decía, que Beluns le venía mal quedar de tardis, a otros trobaron treballo, o a otros tenían que hacer una mano en el taller de su pai, no sé, pero que a la fin se drogadicto, sí, todo el pueblo. No me... hasta nosotras que somos viejas. Yo cuento que sí, que yo por eso. Todos drogadictos, pues puede estar. Bueno, y con Isas, en 1979 van a venir a Aragón a hacer un concierto. Y esta chen tornaban a casa, y prou que sí, pues les ha intro os recosiros, a morriñado suyo lugar, de Bujaraldo, claro. Pues, horas antes de principiar un concierto en Zaragoza, mientras a prueba de sonido, un técnico dejó o micro abierto, pues yo qué sé, se fue a hacer un entropán y se dejó o micro abierto y grabaron. Y pudieron grabar un documento único. Que el Queen and Fire, fendo una versión en aragonés de un éxito de ELS, con la que plegaron en la huetena posición de la lista Billboard en América y en lo primero de la lista de Rhythm and Blues en Estados Unidos. Pero Billboard y sonó ya ahí en Euskal Herria. sí, pues no he parado cuenta nunca. Contro, gracias. Contine, nada. Por ese dato. No, y eso que. Pues que ya era September, o tema más conocido de ELS. Y que lo facieron en aragonés y equipo de investigación de Ahora Charrante pues lo ha trovado, me la ha pasado gracilmente y vamos a escucharla y con esto rematamos y ya dejamos paso al convidado. Pues bueno. Vaiga bueno. Hola. Pasa acordanza, la 9 o 21 de septiembre, el amor cambió sentir dos amantes, mientras es furia vas voy a... Los corazones sonaban en un tono que os esmos cantaban, como nosotros bailando remera, como as estrellas furtoron a nue. Pasa acordanza, paia, que bailando en septiembre, paia, nunca lo de un día gris. Pari, pari, pari, pari, bujaralo, bujaralo, bujaralo, bujaralo. Yo pienso en tú. Juan soy en Bujaralo, moceta, muitas vegadas remera, como el amor plegó y se quedó. Ya en aviento, ese amor que tenemos en septiembre, paro cuenta y voy a acordanza del amor de verdad. Paria, pasa acordanza, paria, que bailando en septiembre, paria, nunca lo vi un día gris. Paria, pasa acordanza, paria, que bailando en septiembre, paria, nunca lo vi un día gris. Sonaban os nuestros esmos cantaban pasa al cordanza mi vida paría. Bye. buja, buja, ralo. Bubuja, buja, ralo. Bubuja, buja, ralo. Buja, vale mal. Bubuja, buja, ralo. Bubuja, buja, ralo. Bubuja, buja, ralo. Buja. Dicen que en este mundo hay personas que nacen con estrella. Y otros, estrellados. El nuevo programa de Radio Topo que pretende que tú seas el protagonista. Pásate a grabar el programa con nosotros. Los jueves de 8 a 9 en la Vía Láctea. Calle Doctor Palomar número 25. No os habéis equivocado ni hemos cambiado de programa, sino que metemos esta falca porque hoy tenemos con nosotros a Guindilla, o presentador y casi uno de las almas de Estrellados. L'alma mater del Estrellados, del Estrelats, aquest programa que fem tots els dijous en directe, en fals directe per Radio Topo, de 8 a 9 de la tarda a la Via Làctea, al carrer Doctor Palomar número 25 de Asti de Saragota en City, on fem a l'Estrellados, el radiobar pioner de tota la ciutat del vent, que molts ja intenten copiar, però que ningú farà com fem Asti a Radio Topo. I dimpués, quantos podem escoltar? Ho podeu escoltar els dijous de 10 a 11 a Radio Topo i també se remeten a altres emissores com són TAFM, també a Radio Pirineus, i també ho podeu fer a internet, per exemple, a la nostra web, a radiotopo.nobrezabaturra.org, on és el nostre blog, i també al nostre canal d'iVoox, també ho podeu escoltar, l'Estrellados, i també tenen Twitter i Facebook i tot això, però bueno, aquí està el radiobar original. Si se lo hacen todas partes. I pujazos podcast o... Exacte, pugem als podcast quan puguem, normalment, dos dies després, perquè primer fem l'emissió en FM i després ho pugem al canal d'iVoox, i a més, ara tenim canal també de YouTube, on podeu veure, per exemple, a l'Edu de... com Cintas d'Enguero, fent els seus doblatges, que li van encarregar el doblatge del Curro Jiménez, i també ho tenim al nostre canal de YouTube en l'últim vídeo que vam pujar a la web, estilla també el vídeo del Curro Jiménez doblat per Cintas d'Enguero. Así es que antimás de estar o pionero de fer un programa de Radio Bar, també és una mica de pionero en les traces de pujar o programa a les redes, no? Perquè esto de fer un vídeo con un programa de radio tampoco lle muy cotidiano, ¿no? No es una cosa que es veu molt sovint, però jo vaig pensar que podia estar bé, és a dir, pugem el programa sencer a YouTube, perquè molta gent escolta coses del YouTube encara que siguin d'una hora. Què passa? Que com no podem gravar tot el programa en vídeo, perquè el meu mòbil no ho suporta, se m'acaba la memòria, doncs fem trams de vídeo i també els mesclem amb unes altres imatges del programa, com són fotos, com són el cartell de l'Estrellado, que estic darrere. Exacte, molt bé, de puta mare. Pues molt bé. I estem provant a veure què tal surt això amb l'audiència. És a dir, tu pots veure com fem el Radio Bar, però pots veure, per exemple, 2 o 3 minuts, després posarem una foto, un cartell, tal, i després, doncs, per exemple, els dats de les històries, això sí que ho gravem íntegre i ho podeu veure al nostre canal de YouTube, Estrellados Radio Bar a YouTube, ho poseu? ¡Que nos vamos a ahogar! ¡Yeah! ¡Tanta cosa! ¡Tanta viera, pues que se bebe! Eso de... Exacte. Los vídeos, así no es que muy bien, sí. Sí, eso es pro nuevo, ¿no? Sí. Pero, cuéntanos, nuevo, ¿cómo...? Nuevo de... De poco tiempo. Un altre chiste de nivell. ¿Qué va? Jeje. Bueno, cuéntanos, ¿cómo surgió esta idea de fer un radiobar? Doncs mira, aquesta idea va sortir precisament en un company que ens ha trucat, amb la Saeta Rubia, perquè jo volia fer un programa que portés moviment a la Via Làctea, que com molts i moltes sabeu és un bar, un espai. Sí, clar. Un espai col·lectiu que és a damunt de la ràdio, i a mi em feia molt gollo que aquest espai es pogués omplir de gent tots els dijous, tots els dies millor, perquè fan moltes activitats, com són una cooperativa de consum, com són comida vegetariana, com és el Perxèpolis, o com és el teatre en viu que fa sempre la Via Làctea els divendres. I per això vam dir, per què no donar-li des de la ràdio, que és el nostre altaveu d'estí de la Madalena i de tota Saragossa, per què no donar-li aquesta veu a la Via Làctea i que tota la gent sàpiga què es pot fer a la Via Làctea i que tingui una excusa per vindre i que ho vegi. Són uns professionals de gran calidad. Doncs mira com... Bueno, jo soy estado dos vegades con vosaltres en el vostre programa i cal que diga que jo m'he dedicat, he tenido un rater muy agradable y te recomiendo a todos y a todas que vaigad tabiller en directo como se fa estrellado. Sí, exacte, doncs si voleu venir, ja ho sabeu, els dijous a les 8 tenim estrellados i avui que venia, ja que tenim poc temps, us havia portat una llegenda, no sé com es diuen en algunes, però és un... Legenda. Una legenda, sí. Una història dels Pirineus que vaig trobar... ja fa temps a un blog i on hi ha moltes més. I si voleu us en portaré més. Vale. Però avui us portava per estrenar la llegenda del naixement de Marmorès. Wow. No sé si l'heu escoltat. No, mai. No. Pues, mi, no? Recontanos. Doncs diu la llegenda que en els mons que circunden el Parc Nacional d'Ordesa, a més del Mont Perdido, es diu també, està també el poble de Marmorès. Marmorès es va desenvolupar la llegenda que relatava Teresa Solans Tueras, una àvia que vivia allí, al poble. I aquesta llegenda diu, literalment, el relat complet, diu, a Marmorès van anar els pastors a pantejar les vaques i hi havia un vaquer. I Déu, el nostre senyor, es va presentar un dia i va matar un ternero. Es van menjar la carn, mama, l'àvia i Déu, i després Déu va ajuntar tots els ossos del ternero, les va donar una patada i els ossos es van levantar. Bueno, i Déu va dir, estí se funda Marmorès, amb vaques i vaquers, en condillas i morters, la neu que hi ha que no se'n vaigui mai més. Olé! Que polido! Així diuen que es va fundar aquest poble, Marmorès. A prop del Monte Perdido. Si voleu veure on és aquest poble, podeu buscar-ho al Google i si hi aneu, preguntar si és veritat això de que Déu va baixar i li va donar una patada a un ternero mort. Però qué bueno. Aquesta va ser la llegenda. Què us ha semblat? Us ha agradat? Sí, sí. A mi m'ha fet molt bé. Molt bé, molt bé. Cursa, no? Marmorès. Tabillelo i tastar l'estí. Exacte. Doncs potser us mandaré uns altres, ja sigui gravat o que vingui jo a estí, i ho farem. Sí. Si voleu, llegendiques. Les llegendiques d'Aragó, que n'hi ha moltes, a molts pobles, com el Conjurador de Tormentes i un munt d'altres. Que bueno. Que bueno, que bueno. Emociona, com veus, jovent així, eh? Jovent així, sí. Hosti, ja et dic que emociona. Convidats així. Muy bien. Pues muy bien. ¿Qué? Y no recibimos más gritadas, ¿eh? No, no. Como ya claro, como ya hemos tenido un ganador. Ay, verdad. Ganadora. lo habéis obligado. Vale, sin cusa nata. Que es que decir que, claro, como lo ha feito también o nuestro convidado, Guindy, pues han gritado a escape. Hombre, era clara la cançó. Yo creo que para un otro día ho podíeu ficar una miqueta más difícil o potser amb una canta que no sigui en anglès. Però que te la sabe, vas. Exacte. Jo clar que me la sé, perquè jo sóc molt fan de pujar als karaokes i a tot això. I a mi no em dóna res cantar, i menys per la ràdio. Però potser una cançó en alemany, o vete a saber, en sueco. También cal que los nuestros escuitans sepan que canta ye, porque si no, bueno, millor tan nosotros que asinas tenemos nosotros bragas, ¿no? Eso te iba a decir, que asinas nosotras no malfurriamos tantos diners. Bueno, malfurriarlos no, porque... No los malfuriamos, pero... Y siete, Guindilla, dinos cuántas añadas llevas con el programa haciéndolo aquí en Radio Topo. Don Sara Mateix, al Estrellados, no porta ni tan siquiera una temporada. Es a dir, al Estrellados va a comenzar el setembre passat i tindrem la temporada hasta el juliol. Sí, però el juliol no. Antes más febas. Sí, i abans... Però tu ja has feito radio antes, perquè... Abans jo feia el Cantamañanas, estí, els dissabtes al matí, i vaig estar dos anyades, que diríeu vosaltres. Dos anyades, sí. I això és tota la meva experiència a Radio Topo. A més, vaig col·laborar al Mate Amargo, també he vingut al Fent d'Orella, avui a l'Hora Xerrante i a molts altres, al Rock Tubernio, a l'Electrocràcia... Con les recomendacions de bars, no? Com veia això de... I són sabados con els almorcívoros. Exacte. Que buenos. Quina secció més gran i quina de fama ens va portar i també ens va portar que no ens repeteixin al Radio Chabolo, perquè menjaven jamón i no... I entens bé el projecte Mar de ràdio fuera de estrellados, yo qué sé. Y es pensando en un altre programa o no sé. Ara mateix sí que estic pensant en un altre. Olé. Però potser els drets d'autor i els drets de les televisions no em deixaran fer. Però sí que tinc coses al cap, però cal fer-les. I algunes que tenen caguda a Radio Topo i unes altres que no. Però bé, seguim maquinant i seguim fent coses per la ràdio. I recordem a tots els nostres amics i amigues que esteu a l'altre costat de la ràdio que Radio Topo continua sent una ràdio lliure on pots fer programes en aragonès, pots fer un radiobar, pots fer el que vulguis perquè ja portem més de 20 anys sent la veu del Cimbeu i volem portar molts més. O sigui que, amiga, amiga... Endavant. Exacte, anima-te! Y vente a Radio Topo. Creo que sí. Pues muy bien. Exacto. Como triunfa. Buen final. Bueno, pues nada, antes de despedirnos, gracias, muchísimas gracias por estar con nosotros, Ue. Y remeranos, ¿cuán fácil es, cuán fas o tuyo programa, hasta que la Chen pueda ir bien? Demá, si voleu, os podeu venir al Radio Bar, al Radio Bar original de la ciudad del Ben, a los Estrellados. Dijous de 8 a 9, de 8 a 9, diu. De 8 a 9. A 9. De 8 a 9 a la Via Láctea, carrer Doctor Palomar, número 25 de Saragota. Jo sempre t'ho escuito fent a cena. Oh, mira que bé. Els jueves. Doncs pues això. I nosaltres ja també ens rematem el web. Sí. I Maitín, pues prevarem... No, Maitín, sí, Maitín, ye. Yeah. Maitín prevarem... Dica o luns en o Joaquín Roncal de Hueito a Nueu. Sí. I antes seran els compas de Fendorella fent també el taller de ràdio. Sí. Que principi han jornades d'Aragonès de Nogara, del 13 al 21 d'abril. Bien se vale que es feito al Cordanza. Són unes sí, jornadacas, sí. I això, i el luns 13 principiaremos nosotros con Fendorella. De 7 a 9 seremos en Ochoanquín Roncal. Y rematan. Nos esperamos también. Radio en directo, ¿eh? Y rematan las jornadas con una tasta de beans de Cariñena. No todo es lo verdad. No digo cosa más. Bueno, pues que vaya bueno. Dica la semana viene. Bueno, pues esa semana. Púyalo, Goran. Bala kırsa layık var. Çayye, çuriye, payara, hoppa!